Me gustaría saber, más o menos muchas caras las conozco, pero de los que están ahora acá, quienes no hicieron nunca un curso de oración en los años anteriores. Ajá, bastante principiantes tenemos, por decirlo. Principiantes en el curso. Bien. Entonces, para todos, para recordarlo también, vamos a explicar brevemente de qué se trata. Este curso empezó y sigue teniendo el título Enséñanos a orar. Tuvimos un curso en el 2017 y dos cursos el año pasado. Este es un nuevo curso, podríamos decir que es un poco la continuación de los que hicimos el año pasado, lo cual no quita en absoluto que se pueda hacer y no haya por qué haber hecho un curso previo. Para los que no hicieron ningún curso antes, ya les paso el aviso de que en los meses de agosto y septiembre, este año, se va a volver a hacer el curso que se hizo el año pasado. Así que no hay problema. Y si alguno hay algún reincidente, tampoco es problemático. Bien. Lo importante y lo básico y lo que nos mueve en todos estos cursos es una sola cosa. Es aumentar nuestra intimidad, nuestra amistad con Jesús. Tener una relación cada vez más profunda, más íntima, y eso es lo que logramos a través de la oración. Cuando uno trata con una persona, normalmente, ¿cómo hago? Tengo que conocerla, y para conocer a una persona tengo que tratarla, hablar, dialogar, conocer de su vida. Si no, no puedo tener ni una amistad. Con Jesús nos pasa lo mismo. Todos hemos ido avanzando, estamos en un camino. Estos cursos simplemente lo que buscan es tratar de que en ciertas cosas podamos profundizar entendiendo un poco más de qué se trata. Y ya nos vamos directamente al tema de hoy. Este curso tiene por título La transformación por la oración. Apunta directamente a que vía la oración, vía ese trato íntimo con Jesús, sigamos creciendo en nuestra transformación interior. Ese es el punto clave y el objetivo que tenemos en este curso. Vamos a empezar el tema hablando de la conversión. Todos los evangelios sinópticos nos presentan escenas previas al nacimiento de Jesús, la genealogía, su nacimiento, su infancia, las tentaciones en el desierto. Pero llega un día que Jesús va a empezar su vida pública y tendrá un precursor, que es Juan Bautista, que él empezará a anunciar la venida de Jesús de diferentes maneras, bautizando, hablando. Los evangelios reflejan las primeras palabras de Jesús en su vida pública, tanto Mateo como Marcos como Lucas. En Mateo, la predicación y las palabras de Juan Bautista son exactamente la misma frase de Jesús. Y dice, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Esto es Mateo 3. Marcos agrega algo más, que es esta palabra de la 1.15. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Hay dos conceptos acá, básicamente cualquiera de los dos anuncios. Primero, el concepto temporal. Ha llegado un momento especial. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos está cerca. Primer concepto. Y el segundo concepto es la conversión. Conviértanse. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Son dos cosas que van unidas. ¿Por qué el reino de Dios se acerca? Jesús lo anunciará a lo largo de toda su predicación. Porque Dios ha venido a la tierra, se ha encarnado el Hijo de Dios para cumplir una misión del Padre. Y esa venida de Jesús al mundo inaugura un tiempo nuevo, la llegada del reino de Dios, porque él mismo es la entrada y la puerta al reino de Dios. Eso porque está acá, pero nosotros nos vamos a enfocar en el otro concepto, que es conviértanse y crean en la buena noticia o el Evangelio. La palabra conversión, muy conocida en griego, se llama metanoia. Y el término o el concepto de conversión es un concepto bíblico antiguo, ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Hay una palabra hebrea que es sub, S-U-B, sub, que significa volver. Y la usan ya en el sentido de volver a Dios. Aquellos que están alejados de Dios, vuelvan a Dios. Ese es el sentido de la conversión, claramente en el Antiguo Testamento. Dejar las cosas que no son de Dios, los ídolos, todo lo que pudo haber alejado, y volverse y acercarse a Dios. Tenemos, por ejemplo, en Jeremías 3. Dice, vuelve apóstate Israel, y no te mostraré un rostro severo, porque yo soy misericordioso y no guardo rencor para siempre. Hay muchísimas exhortaciones en nombre de Dios, los profetas, de ese volver, volver a Dios, volverse, que es la conversión. Y para los judíos, el cambio de vida, la conversión, ellos lo tomaban más que todo desde un punto de vista, diríamos, penitencial. Hacer oración, ayunos, lamentaciones, gestos externos como vestirse con ropa áspera, tirarse ceniza en la cabeza, o sea, ese volver a Dios era dejar de lado la vida que estaban llevando, la vida alejada de Dios. Ya después los profetas van a ampliar un poco más este concepto, en el sentido que es necesaria también un cambio interior en ese volverse a Dios. Pero el punto fundamental, y ahora vamos a ver enseguida dos cuadritos comparativos, es que esa conversión, ese volverse a Dios, se llevaba adelante, todos lo llevaban adelante, con sus propias fuerzas, con su propia voluntad, sintiendo el llamado de Dios, pero contaban con sus fuerzas y su voluntad. En cambio, cuando Jesús empieza a predicar, da vuelta completamente el concepto, como todas las cosas de Jesús que las daba vuelta. El sentido de la conversión cambia radicalmente con Jesús. ¿Por qué? Porque ahora es Dios que viene a los hombres a través de Jesús y les hace un don, que es el don de la gracia, para que ellos, tomando ese don, recibiéndolo, puedan realmente convertirse y transformarse profundamente. Se dan cuenta que acá el sentido es diferente. Antes el hombre, con su voluntad, su fuerza, trataba de cumplir lo que Dios le pedía. Ahora, con la redención y la salvación que Jesús nos merece, con su pasión, muerte y resurrección, nos da un don, un regalo, que nosotros en nuestra libertad tenemos que aceptarlo, por supuesto, no es algo automático. Pero ya lo tenemos, no tenemos que buscarlo con nuestra fuerza, nos va a dar algo muy diferente. Ya lo vamos a ir viendo, es un poco el sentido de este curso. Entonces vamos a ver como resumen de este concepto. En el Antiguo Testamento, entonces, la conversión era volverse a Dios, cambiar la conducta, obedecer todo lo que decía la ley y los mandamientos, pero es obra del hombre en definitiva, a partir de su propia voluntad. Y cuando el hombre avanzaba en ese camino, se hacía acreedor a todas las bendiciones de Dios que en ese momento se conocía: prosperidad, larga vida, descendencia numerosa. Recién será Jesús el que revelará el sentido de eternidad, de la vida después de la muerte, de la vida eterna. Pero es importante tener claro que es obra del hombre. En cambio, con Jesús, en el Nuevo Testamento, como decíamos, Dios viene a los hombres en Jesucristo, que trae como don la gracia que permitirá la conversión para la fe. O sea, es una obra de Dios, pero que pide al hombre en su libertad que la acepte. Entonces se ve claro, ¿no?, la diferencia y lo que nosotros estamos viviendo. El problema que tenemos los cristianos, quedémonos por lo menos con nosotros, con los católicos, es que muchos, o en algún tiempo de nuestra vida, vivimos como si estuviéramos en el Antiguo Testamento, tratando de cumplir con todo lo que Dios nos pide, con nuestra propia fuerza, con nuestra voluntad. El sentido y el objetivo principal de este curso es mostrarnos, hacernos ver los caminos para que ese don de Dios obre cada vez más en nosotros. Y nosotros no es que no tenemos que hacer nada, tenemos que decir sí, aceptar ese don, ese regalo. Entonces, acá tenemos ese primer concepto. Vamos entonces ahora a ver cómo es, a partir de la aceptación de la gracia, hay una transformación, un cambio profundo en el cristiano. Y nos va a dar una indicación muy buena este episodio que todos conocemos, que es la transfiguración de Jesús. Dice el Evangelio de Mateo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y es muy interesante ver que la palabra griega que se traduce habitualmente como transfiguración, y acá está, es metamorfeo. Y claramente nos lleva entonces al concepto, en nuestra propia palabra, que es metamorfosis. ¿Y qué es la metamorfosis? Es algo que implica un cambio total de apariencia. En biología se dice que la metamorfosis se produce cuando algún animal se desarrolla con grandes cambios estructurales, grandes cambios fisiológicos. Es clásico el ejemplo de la mariposa. Yo nunca lo vi, pero dicen que primero es un gusanito, que después está en un capullo, se abre el capullo y sale volando la mariposa. De un gusano pasa a ser mariposa, con toda la enorme diferencia. Esa es la metamorfosis. Entonces, Jesús, podríamos decir, aplicando a la palabra original, se metamorfoseó en presencia de ellos. ¿Por qué? Porque fue un cambio radical. Su rostro resplandecía como el sol, sus vestiduras parecían llenas de luz. Y Pedro revelará luego, en su segunda carta, que lo que ellos, esos tres discípulos, Pedro, Juan y Santiago, vieron en el monte Tabor, en la transfiguración, lo vieron a Jesús en su gloria, en la gloria del Padre, y en esa gloria que mostrará el día que vuelva al mundo, en su segunda venida, no ya en pobreza, en humildad, sino en gloria. Es el Jesús glorioso. Nosotros no lo podemos ver cuando miramos la Eucaristía, está velado, pero si pudiéramos verlo, ahí está el Jesús glorioso, no está ya el Jesús sufriente, es todo luz, todo un resplandor. Hasta ahí, bueno, es algo que conocemos, pero ¿qué tiene que ver con nosotros, con lo que estamos hablando? Mucho, porque esta palabra, metamorfeo, griega, aparte de usarse solamente en los evangelios cuando se habla de la transfiguración de Jesús, en el Nuevo Testamento es usada solo 3 veces, todas por San Pablo, en 3 momentos. Vamos a ver 2, porque nos van a dar una pista muy importante sobre cómo nosotros también nos transfiguramos, aunque parezca algo medio... Tenemos acá la transfiguración del cristiano, 2 Corintios, dice: nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transfigurados a su propia imagen, con un resplandor cada vez más glorioso, por la acción del Señor, que es Espíritu. Hay un pedacito antes que ustedes lo tienen cuando en las hojitas que se van a llevar, que acá no entraba, lo puse más corto. ¿Qué está hablando? Está hablando de Moisés. Moisés, cuando estaban en el desierto, tenía todo ese pueblo rebelde, subía al monte Horeb y se encontraba con Dios. Y cuando él bajaba tenía todo el rostro resplandeciente. Y para que la gente no lo estuviera, que le duraba un cierto tiempo, después se le iba ese resplandor, para que no estuviera mirando, se ponía un velo que le cubría toda la cara. Cuando se le iba ese resplandor, se lo sacaba. Entonces San Pablo dice, Con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Cuando somos transfigurados, es como si realmente de nosotros se irradiara esa luz, no visible para nuestros ojos carnales, pero sí irradiada, se irradia por la fe y por la presencia del cristiano, a pesar de que en la historia de la iglesia hubo muchísimos santos en que aparecía esa luz. Fíjense, ¿por qué? ¿De dónde sale que los santos tienen siempre pintado un halo en la cabeza? Es el resplandor de Dios. Muchísimos santos veían, se veía claramente esa transfiguración. Y avanzando entonces más, ¿cómo tomamos esta exhortación de San Pablo? No es una exhortación, es una aseveración clara. Somos transfigurados a la imagen de Jesús, con un resplandor cada vez más glorioso. ¿Es para nosotros? ¿Es para todos? ¿Cómo es esto? ¿De qué manera vamos avanzando eso? Un poco más adelante, en Romanos, tenemos otro pasaje de San Pablo que utiliza este verbo transfigurar. Dice: por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense, transfigúrense interiormente, renovando su mente a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Aquí ya San Pablo nos muestra cuál es este camino, nos está dando unas pautas importantes. ¿Qué es lo primero para transformarse, para transfigurarse? Y lo dice en una forma muy fuerte: yo los exhorto por la misericordia de Dios. ¿A qué? A ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Por eso tenemos el corderito acá, el cordero de Dios. Jesús es el cordero inmolado. Y Jesús nos pide lo mismo. Nosotros tenemos que ser víctimas, ofrecernos. Ah, qué bueno, para transfigurarme tengo que morir. No. No nos pide eso. ¿Pero qué nos pide? Que ofrezcamos como víctima eso que también San Pablo llama el hombre viejo, el hombre carnal, ese hombre que está sometido a todas sus pasiones, que no tiene freno a la acción de la tentación y se está alejado de Dios. Ese hombre viejo tiene que transformarse, transfigurarse, tiene que morir para dar vida, vamos a ver más adelante otra palabra más clara con esto, a una nueva criatura, cambiada, transformada, que se irá transfigurando, como dice acá San Pablo. ¿Y eso qué hace? Que la mentalidad, él dice, renovando nuestra mente, nuestra inteligencia, lo que captamos del mundo, ya no va a estar usando como modelo todo lo que es este mundo, lo material y todo lo que nos bombardea. San Pablo no sabía que un día íbamos a tener internet y los teléfonos, que estamos conectados todo el día con el bombardeo, pero hoy nosotros lo sufrimos. Entonces, debemos morir a eso, a ese hombre viejo, con una renovación total de nuestra mente, que nos va a apartar de los pensamientos y lo que el mundo nos quiere inculcar. Y fíjense a qué vamos a llegar, nada más ni nada menos. Vamos a poder discernir, conocer, entender cuál es la voluntad de Dios. Todo lo que es bueno, lo que le agrada, todo lo perfecto. Bien, pero San Pablo va más adelante, usando siempre la misma, el mismo verbo, de metamorfosearse, por así decirlo. En Filipenses 3:20 dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará transfigurará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Entonces tenemos dos etapas en nuestra transformación interior, en esa transfiguración. Una acá, en este mundo, donde vamos muriendo ese hombre viejo, mujer vieja también, que suena mal, pero ese hombre viejo, y naciendo un hombre nuevo, un hombre espiritual. Y vamos teniendo ese cambio. Pero un día, al final de los tiempos, en la resurrección, también tendremos un cuerpo material glorioso, resplandeciente, como el de Jesús transfigurado. Ahí seremos ya absolutamente transfigurados en nuestro interior y en nuestro cuerpo. Ese es el proceso que vamos teniendo todos los cristianos. Para ir terminando, vamos a ver un concepto muy importante que lo tenemos en la enseñanza del mismo Jesús. Acá está. Condiciones para ser el discípulo de Jesús. Mateo 16 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? El que quiera venir detrás de mí, ¿qué está diciendo? El que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme. Y pone dos condiciones. La primera, renunciar o negarse o morir, son todas distintas traducciones. A sí mismo. ¿Qué significa? Renunciar, tratar de morir a ese hombre interior viejo, a ese hombre donde está todo centrado en nuestro yo, en nuestro ego. Vemos todo el mundo hacia nosotros, ocupamos el centro del mundo. Entonces ese negarse a sí mismo, no es que me voy a negar como persona, porque tenemos mucho valor y hemos sido creados por Dios y nos ha dado muchísimas cosas buenas. Pero si nosotros nos mantenemos en el centro con nuestro yo, toda nuestra vida y también tratamos de los demás que giren alrededor nuestro para nuestro propio provecho, eso tiene que cambiar. ¿Y cómo? Como si nos corriéramos y que ocupan el centro de nuestro ser es el mismo Jesús. Y ahí empieza nuestra transformación. Y la segunda condición dice que cargue con su cruz y me siga. Esto podríamos decir que tiene como dos aspectos. Era muy común en la época de Jesús, porque no fue el único crucificado. Era una pena muy habitual que los romanos aplicaban a los bandoleros, los asesinos y demás. De hecho, sabemos que dos bandoleros fueron crucificados junto con Jesús. Entonces era muy común ver pasar, por ejemplo, por las calles de Jerusalén, personas escoltadas y llevando una cruz. Y se sabía que ese iba a morir en poco tiempo, iba a ser crucificado. Entonces, por un lado, cargar la cruz significa estar dispuesto de nuevo, visto de otro enfoque, como decía San Pablo, a morir a esa vida de hombre viejo, a crucificar ese hombre viejo y nacer a una nueva vida de hombre nuevo. Pero también el sentido de cargar con la cruz es el mismo sentido de Jesús, es decir, es aceptar nuestros dolores, nuestras penas, nuestros sufrimientos, las cosas que no nos gustan, sabiendo que a partir de ella y a través de ella vamos a encontrar grandes bendiciones, conversiones, transformaciones. Y en definitiva nos iremos acercando, aunque no nos guste, ni ninguno lo queremos, pero esos sufrimientos nos van llevando y ayudando en nuestra purificación, en nuestra santificación. Lo que sigue parece un poquito un trabalenguas, pero es muy sencillo para entenderlo. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué vida está hablando Jesús? No está hablando de nuestra vida carnal, nuestra vida real. Está hablando de la vida que vivimos en este mundo, nuevamente, de la vida de hombre viejo. Entonces, si quiero salvar esa vida, si me quiero aferrar a esa vida, finalmente la voy a perder, con la muerte la voy a perder. Por eso fíjense que dice la última parte: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Puedo llegar a ser la persona más poderosa del mundo, ¿eh? Puedo ser el dueño del mundo entero. Esa vida alejada de Dios, centrada en mí, puedo llegar a ser esa persona. Pero cuando muero, ¿qué me llevo? Nada. Y ahí hay que ver si vamos para allá o vamos para acá. Esa persona dependerá de Dios. Entonces, ese es el sentido. No querer salvar, no querer aferrarse a la vida egoísta, a la vida de hombre viejo, a la vida alejada de Dios, sino tratar de morir esa vida y nacer a una nueva vida. Y dice que pierda su vida, que pierda esa vida, que esté dispuesto a sacrificar esa vida, la encontrará, encontrará la verdadera vida, que un día será la vida eterna. También hay una palabra que se refiere a esta misma, ya para terminar, en Juan 12, conocida, dice: les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Acá es muy claro Jesús, ¿eh? Si no estoy apegado a la vida de este mundo y estoy dispuesto a cambiarla, tendré abierta la puerta para la vida eterna. En cambio, si estoy apegado y aferrado a las cosas del mundo, a esta vida, es probable que nunca llegue a esa eternidad, por lo menos en compañía de Dios. Tendré que estar en compañía de otra gente que no es tan recomendable. Entonces, acá viene la última pregunta o la última cuestión para redondear un poco el tema. ¿Cómo logramos esto de morir a ese hombre viejo, a esa vida carnal? Jesús, justamente en ese diálogo con Nicodemo, lo explica. ¿Se acuerda? Nicodemo era un fariseo que realmente le impactaba mucho a Jesús, quería escucharlo, pero iba a verlo de noche, para que no lo vieran sus compañeros, para no deschavarse, diríamos, pero lo seguía. Y tiene un diálogo, y al final de este diálogo, dice: Jesús le respondió: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces acá Jesús está ya llevando a su grado más claro lo que él quiere decir. Que pobre Nicodemo lo tomó en el sentido literal cuando le dice: hay que nacer de nuevo. ¿Cómo me meto de nuevo en la panza de mi mamá? No. Jesús le dice: es un nuevo nacimiento del Espíritu. Entonces, ese en definitiva es el último concepto importante que nos vamos a quedar hoy. El cristiano está llamado a nacer de nuevo, a una vida absolutamente diferente, transfigurarse a una nueva vida. Pasar del famoso hombre viejo al hombre nuevo. No es, o sea, podríamos decir claramente que cristiano o católico, quedémonos siempre entre nosotros, no es alguien que va cambiando, es más bueno, es mejor, hace ciertas cosas buenas, ayuda un poco a los demás, o tiene, diríamos, cumple con ciertas cosas del culto, va a misa, se confiesa cada tanto. Eso no es ser cristiano. Eso es tener un barniz de cristiano, estar bien brillante por fuera, con una apariencia, pero no es el cristiano. Jesús fue muy duro sobre esto cuando hablaba a los fariseos, les dio una comparación sobre esto. Les dijo, lo llamó ¿qué? Sepulcros blanqueados, limpios, blancos, pintados por fuera, pero él dice, llenos de inmundicia y podredumbre por dentro. Entonces, Lo importante no es lo externo, la apariencia, que sería un poco el concepto del Antiguo Testamento. Es la transformación interior. Es ese nacer de nuevo. Entonces, cuanto más tengamos realmente, y hoy le vamos a pedir mucho en la oración al Señor, que nos dé esa certeza, que tenemos que nacer de nuevo. Acá ninguno de los que estamos acá, por eso estamos acá seguro, tenemos que nacer de nuevo. Ya nacimos de nuevo. Pero bueno, se nace como un bebé, después se va creciendo. Cada uno podrá imaginarse en qué etapa está. Estoy en la adolescencia, estoy un bebé que gatea, soy un adulto, no importa, Pero nosotros ya nacimos de nuevo y tenemos que crecer en esa vida nueva. Ese es el sentido entonces de este tema. ¿Y qué nos va a llevar? ¿A qué nos va a llevar a ese crecimiento? La oración. Nuevamente caemos. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, como lo dijimos antes. Es la gracia que viene a nosotros. Pero esa gracia no crece sola, porque si no, todos nosotros, cuando somos bautizados, grandes o chicos, ya seríamos santos, no hay que hacer más nada. Y el bautismo, como muchos padres lo explican, es una semilla nada más. Una semilla que nosotros, en nuestra libertad, escuchando la voz de Dios, tenemos que hacerla crecer. Si no, queda ahí guardada, como si estuviera en un freezer. La semilla en un freezer no va a germinar. De eso sé bastante yo. Entonces, es lo que buscamos, esa transformación interior profunda por medio de la gracia. ¿Qué vamos a intentar hacer? Primero, clamar y pedir todas las veces que estemos trabajando distintos aspectos de este tema al Señor que nos ayude a tener esa certeza que Él, con su ayuda, nos va a transformar a través de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. E iremos avanzando en algo que es muy importante, porque somos los seres humanos, somos racionales, ya lo vamos a ver en la próxima reunión, la próxima enseñanza. Cuanto más podamos comprender cómo actúa la gracia concretamente en nosotros, más fácil nos será ayudar la obra de Dios. Porque la gracia, el Espíritu Santo, a veces es un poco así medio difuso. No, concretamente, ¿cómo trabaja en tu mente? ¿Cómo trabaja en tu corazón? ¿Cómo trabaja en tus emociones, en tus pasiones la gracia? Eso es lo que vamos a ir viendo. Así que entonces, hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé un fuerte impulso en esta oración, un empujón, diría, que nos haga zambullirnos en esa deseo profundo de realmente crecer en una vida nueva. Ese es el llamado que tenemos del Señor. Y una cosa más que ahora estaba acordando, la había pensado. Estamos hablando de transfiguración. Vieron que en la placa inicial se ve a Jesús transfigurado, porque hemos hablado y hemos visto. Pero fíjense que no es una casualidad, no hay casualidad en la vida espiritual. ¿Dónde estamos? En la iglesia de la transfiguración. ¿A qué estamos llamados los que estamos acá? ¿Nos queda alguna duda que es a transformarnos, a transfigurarnos? Es una señal muy fuerte para todos nosotros. Bien, vamos a la oración.